Thank you. no lo escuchas. Hola. Thank you. Pero ahorita que cortaste el volumen. Sí. No nos escuchan, ¿no? Sí, sí. No sé si está muy bajo. Thank you.